Volumen 11, marzo 8 de 1912. ¿Qué significa víctima? Esta mañana se ha ofrecido víctima el padre Ye a nuestro Señor, y yo estaba pidiendo y ofreciéndolo para que lo aceptara, y mi amable Jesús me ha dicho: «Hija mía, yo lo acepto de buen grado. Dile que su vida no será más la suya sino la mía. Es más, lo elijo víctima de mi vida oculta. Mi vida oculta fue víctima de todo el interior del hombre, así que dio satisfacción por los pensamientos, deseos, tendencias, afectos malos. Todo lo que el hombre hace exteriormente no es otra cosa que el desahogo de su interior, y si tanto mal se ve en el exterior, ¿qué será del interior? Así pues, bastante me costó el rehacer el interior del hombre. Basta decir que en eso empleé la prolijidad de 30 años, mi pensamiento, mi latido, el respiro, los deseos, estaban siempre dedicados a correr hacia el pensamiento, el latido, el respiro, el deseo del hombre, para repararlos, para santificarlos y para dar satisfacción por ellos. Es así como lo elijo a él víctima para este punto de mi vida oculta. Así que quiero todo su interior unido conmigo y ofrecido a mí, para darme satisfacción por el interior malvado de las demás criaturas. Y muy a propósito lo elijo para esto, pues siendo el sacerdote, conoce más que los demás el interior de las almas, el fango y la podredumbre que hay dentro de ellas. Y por esto puede conocer mejor cuánto me costó este mi estado de víctima en el que quiero que tome parte. Y no solo él, sino también los demás que él conoce y trata. Hija mía, dile que le hago una gracia grande aceptándolo como víctima, porque el hacerse víctima no es otra cosa que un segundo bautismo, más bien, más que el bautismo, porque se trata de resurgir en mi misma vida, y debiendo la víctima vivir conmigo y de mí, me es necesario lavarla de toda mancha, dándole un nuevo bautismo y reafirmarla en la gracia para poder admitirla a vivir conmigo. Así que de ahora en adelante, todo lo que él haga no dirá que es cosa suya, sino mía. Así que si reza, si habla, si obra, dirá que son cosas mías». Después de esto, parecía que mi dulce Jesús miraba en torno a mí y le he dicho: «¿Qué miras, oh Jesús? ¿No estamos solos?». Y él: «No, no estamos solos. Hay otras personas. Las atraigo en torno a ti para tenerlas más estrechadas conmigo». Y yo: «¿Las amas mucho?». Y él: «Sí, pero las quisiera más desenvueltas, más confiadas, más audaces y más íntimas conmigo, sin ningún pensamiento de ellas mismas, porque deben saber que las víctimas no son más dueñas de ellas mismas, de otra manera anulan el estado de víctima». Entonces yo, teniendo un poco de tos, le he dicho: «Jesús, hazme morir de tisis, pronto, pronto, hazme ir, llévame contigo». Y Jesús: «No me hagas ver que quedas descontenta, pues así yo sufro. Sí, morirás de tisis, pero todavía falta un poco. Y si no mueres de tisis corporal, morirás de tisis de amor. Ah, no salgas de mi voluntad, porque mi voluntad será tu paraíso, más bien el paraíso de mi voluntad. Por cuantos días estés en la tierra, otros tantos paraísos más te daré en el cielo».